Son varios los cursos y talleres que se llevan a cabo con la finalidad de mejorar y afinar la redacción con fines académicos. Hoy vamos a hablar con una de las especialistas dedicadas a pensar, repensar y proponer textos, compartir los parámetros actuales y comentar sobre los grandes ejemplos en este tipo de documentos. Estamos hablando de Mónica Navia. La palabra no sería mejorar, sino algo que en lo que he estado trabajando bastantes años, también como parte de mi trabajo de equipo desde el proyecto de la Normal Simón Bolívar, cuando la universidad, la UMSA, participó en el trabajo de formación, tiene que ver con el hecho de que las personas vivan en un mundo del lenguaje y adopten un poco la... Es su formación como una formación en un mundo del lenguaje, no como anteriormente estaba como pensada la educación de la gramática, la educación de formas retóricas, la educación de ortografía, que se pensaba que escribir era escribir retóricamente, de una manera retórica. Ahora nosotros consideramos que más bien escribir tiene que ver con ser en el mundo del lenguaje. Y en el mundo académico, ¿cómo se está reflexionando ese ser en el mundo del lenguaje? Quiero mencionar a dos personas con las cuales yo tengo bastante cercanía al respecto. El doctor Walter Navia ha trabajado ya un buen tiempo en el tema de lo que significa formación en el mundo del lenguaje, asumiendo, digamos, este trabajo del lenguaje en un sentido autoformativo, en un sentido de habitar el lenguaje y de ser con otros en el lenguaje, es decir, un uso responsable, un uso creativo, un uso en el que no solamente, digamos, amplías tu horizonte existencial, que es lo que diría Gadamer, sino te realizas y eres capaz de inaugurar nuevos mundos en el área del lenguaje. Y otra persona con la que me siento bastante cercana es Silvia Rivera, que aun cuando no está trabajando el tema del lenguaje, a partir de una experiencia que ella tuvo en la carrera de sociología, que es ver a los estudiantes que tenían ideas brillantes, cosas tan importantes que decir, pero que no sabían cómo hacerlo, ella decidió realizar una serie de innovaciones, trabajar un poco este ámbito, digamos, de la imagen, y logró conquistar en ellos, digamos, lograr que ellos puedan descubrir y decir las cosas por sí mismos, ¿no? Liberarse un poco de esas ataduras de las formas retóricas de la escritura, y que puedan descubrir otros sentidos posibles de decir aquello que se tiene que decir, ¿no? Y que está, pues, no solamente en las formas de mundo de las personas, sino en las necesidades, yo diría, de decir desde el punto de vista desde el cual yo quiero escribir. Hay toda una retórica, por ejemplo, que es muy importante y que además se está llevando a cabo en varias universidades. Menciono algunas de Latinoamérica, la Universidad Pedagógica Nacional de México, la UNAM, sé que en la UBA y bueno, hay en varios lugares que se llaman centros de escritura, que son como espacios institucionales. Justamente la Universidad Católica ahora estamos abriendo este proyecto, que es son proyectos en los cuales se brindan servicios de orientación, de tutoría, talleres, cursos dirigidos a estudiantes que quieren mejorar en un aspecto, pero es sobre todo pensando que la universidad está pensada para la construcción de sentido académico, lo que hacemos es trabajar con estudiantes para que puedan incorporarse, familiarizarse y comenzar a navegar el mundo de la escritura académica, que implica una retórica muy compleja, donde se trabaja temas de teoría, temas de metodología, temas de manejo de fuentes, etcétera, etcétera, para los cuales los bolivianos no estamos muy habituados, no solamente a nivel de la secundaria, porque pues hay muchísimas dificultades, sino porque en la misma universidad no nos enseñan a poner por escrito los resultados de nuestros trabajos de investigación. ¿Cómo se está dando justamente esa transversalidad quizás en estas universidades entre diferentes disciplinas? Cada disciplina, por ejemplo, en la Universidad Boliviana tiene un estilo, tiene una forma. ¿Cómo se está llevando a cabo en otros países? Bueno, por ejemplo, hay un centro de escritura, creo que está en la ciudad de Puebla, donde justamente se trabaja desde un área específica la orientación de los estudiantes desde sus disciplinas. Es decir, un especialista trabaja con un estudiante, por ejemplo, un investigador en biología, un investigador en matemática o en filosofía, porque tienen formas de construir, digamos, sentido diferente y se los orienta al respecto. La universidad, por ejemplo, todos estos proyectos del repositorio Cielo están ayudando, la UNCE está trabajando en eso, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNCE, de la carrera de sociología, está promoviendo una investigaciones, bueno, como parte de su proyecto institucional, pero a la vez de promover la investigación, está promoviendo que esos resultados de investigación se conviertan en artículos académicos. Es decir, que los resultados de investigación no se queden en la biblioteca, sino que se difunden, digamos, y que permitan la vinculación de los investigadores del INIS con todos los espacios, digamos, académicos e institucionales. Gracias a eso, justamente, por ejemplo, en el INIS hemos logrado posicionar la revista en el sistema de repositorio Cielo y a partir del siguiente número ya la revista se encontrará indexada y eso te abre pues un cúmulo de posibilidades enormes que evitan que la revista se quede solamente en la biblioteca de la universidad. Ese es un camino importantísimo. Otro camino creo que es pues muchos trabajos individuales, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades también está trabajando un proyecto. En sociología hemos estado dictando, por ejemplo, cursos de redacción desde cursos de lenguaje desde el nivel básico hasta cursos, digamos, de organización, de estructura de textos. Y los resultados, primero, que son muy interesantes, pero sobre todo hay una demanda muy grande y una necesidad de comenzar a que la universidad asuma que la escritura es una obligación. La Universidad Católica está en ello también. ¿Cómo llegan a los estudiantes a la universidad en cuanto a su nivel de escritura? Pues hay diferentes niveles, por la experiencia que tengo, por ejemplo, en la Universidad Católica o en la UNSAM. Los estudiantes pueden llegar, digamos, sabiendo leer y escribir con cierto rigor, pero tienen como la dificultad de comenzar a escribir con sentido, es decir, construir autonomía de la escritura mediante el ejercicio, digamos, de lectura y escritura. Tiene a ser repetitivos, ¿no? Tiene a decir lo que dicen los medios de comunicación, la familia, la tradición, etcétera, y les cuesta como encontrarse en el lenguaje. Creo que esa es una de las apuestas que la Universidad Católica está trabajando y con resultados muy importantes. Y en sociología estamos trabajando mucho en ellos, aunque el nivel de los estudiantes es más variable y ahí sí que tropezamos, por ejemplo, con dificultades ya a nivel de construcción de oraciones, a nivel de comprensión lectora, pero digamos la apuesta sería la misma, que un estudiante sea capaz de construirse a sí mismo en la escritura, es decir, hacer que estas dificultades sean, por supuesto, atacadas, digamos, ¿no? Que se trabaje de una manera directa con ellos, pero que ellos entiendan que el ejercicio de la escritura no es escribir bien, que el ejercicio de la escritura es decir lo que yo tengo que decir. Han entrado los especialistas justamente de redacción o como tú, Mónica, en diálogo con los colegios. Justamente ahora en la Universidad Católica Boliviana, donde estamos comenzando a trabajar esto, queremos establecer nexos. Ya lo hemos hecho algunos años antes y queremos trabajar con docentes, queremos trabajar con estudiantes, queremos trabajar incluso a nivel de dirección, justamente para promover esta manera de pensar la escritura. Asumir, por ejemplo, que comprender, es decir, leer un texto, no significa reconocer los sentidos del texto, ¿no? Como si fuera idea central, ideas secundarias, sino comprender está enfocado, digamos, desde un enfoque histórico, existencial. Comprender es comprendernos a nosotros mismos. Comprender un discurso de Martin Luther King es comprender nuestra historia, digamos, situada de un país discriminado, de un país que discrimina, de una posición de nuestra que alguna vez en nuestra historia personal hemos sido discriminadores, etcétera, etcétera, o discriminados, ¿no? Es decir, comprender de una manera crítica la realidad y que escribir, ¿no? Que los colegios, por ejemplo, fomenten eso, que escribir es aprender a escribir con autonomía, es decir, con el construir en el estudiante no solamente estas habilidades un poco mecánicas, de la escritura, sino que el estudiante cuando llegue a la universidad y que esté buscando, digamos, una proyección profesional, etcétera, etcétera, comience a escribir comenzando a dudar de sus propios puntos de vista, ¿no? Y construyendo unos nuevos. ¿Cuántas versiones ya se ha hecho de los talleres, de los cursos que se está dando de redacción académica que tú estás dictando? Bueno, en sociología lo hemos inaugurado el semestre pasado. Estamos más que felices. Lo hacemos, además, de paso gratis. Los estudiantes, un nivel de motivación extraordinario. Yo diría que todos, tanto los estudiantes como con la que estamos trabajando, es una maravilla. Y en la Universidad Católica estamos abriendo programas y pues te invitamos a que a mediano plazo nos puedas visitar para que conozcas qué es lo que queremos trabajar con estos espacios del Centro de Escritura. ¿Qué sorpresas te has llevado con tus estudiantes en sociología, por ejemplo? Ay, es una maravilla, realmente es una experiencia. Son personas de las que yo aprendo notablemente. Personas que en primer lugar tienen una enorme gana de aprender y que demuestran justamente con este ejercicio de la escritura un potencial extraordinario. Incluso los que escriben mal y que tú dices que horror, ese no debería probar la materia, digamos, son personas que tienen mucho que decir. Y creo que justamente una de las potencias de la carrera de sociología de la UNSA es esa capacidad de fomentar una autonomía en la construcción de sentido de los estudiantes, que no te digo que solamente se logra por el interés institucional, sino por la potencia con la que llegan los estudiantes a la universidad. Eso es justamente uno de los temas que Silvia Rivera anota en la introducción de Sociología de la Imagen, que es un libro, me parece, fundamental, y en un libro que hemos publicado el año pasado en el IDIS, que se llama La Sociología Boliviana Hoy, en el cual reflexiona justamente sobre quiénes son estas personas que están construyendo conocimiento en el país. Por ejemplo, los jóvenes sociólogos con los cuales ella se ha tropezado. Bueno, uno de los niveles, digamos, de mayor estrés para los uh-huh. estudiantes en la universidad es la tesis. Uh-huh. Una evaluación sobre cómo está escribiendo el nuevo profesional, uh-huh. el estudiante ya el más avanzado en las carreras. Ok, puedo opinar desde dos puntos de vista. Yo creo que hay carreras que tienen una mayor tradición en la formación de construcción de tesis, que dan una excelente orientación a los estudiantes para que puedan sacar buenos resultados de investigación, pero los estudiantes se tropiezan porque la formación, digamos, a lo largo de la vida universitaria asume que la materia de lenguaje, según la carrera, por ejemplo, lenguaje o escritura académica, etcétera, casi es una materia secundaria. De hecho, algunas carreras de la universidad la han eliminado porque les parece que es más importante poner metodología, hábitos de estudio, yo qué sé. Y entonces los estudiantes suelen cursar un semestre a lo largo de 5 años de formación académica de escritura. Entonces, lo que han visto en un semestre, pues ya no lo pueden recuperar en los siguientes semestres. Lo olvidan porque además los docentes ni corrigen lo que escriben, ni les dan pautas de escritura. Entonces, pues cuando llegan a formular la tesis, no saben por dónde comenzar. Y una de las propuestas que yo planteo es que la universidad debería tener en el primer año, a mitad de la carrera y al momento de la elaboración de tesis, eso es algo que la Universidad Católica, por ejemplo, tendría que considerar, y creo que tiene una voluntad para hacerlo, que los estudiantes puedan tener una formación a nivel de escritura. De manera que cuando llegue el momento de la tesis, pues ya tengan mejores armas para hacerlo. Muchos estudiantes no se gradúan porque no saben cómo redactar la tesis. Han hecho extraordinarias investigaciones, pero luego no saben cómo ponerlas por escrito. Escribir después de la tesis, ¿cuál es el reto de un profesional ya en cuanto a su redacción? En primer lugar, uno nunca termina de aprender a escribir. Y muchas veces que uno escribe y piensas que ya tu trabajo está pulido, incluso publicado, dices, ¿cómo se me olvidó este detalle? ¿Cómo no puse esta afirmación? ¿Cómo no la puse en debate con esto? O pequeños aspectos formales. Escribir es un ejercicio de permanente formación y que nos obliga a un trabajo, yo diría, no solamente metódico, sino un trabajo que sea responsable, porque en realidad lo que se aprende, digamos, en la formación, los resultados de tesis, de licenciatura, de maestría o de doctorado, terminan en una biblioteca. El trabajo de escritura, esa propuesta que está haciendo el IDIS, me parece súper interesante, y es que todos los resultados de tesis o todos los resultados de investigación se transformen en artículos académicos. De manera que primero se conozca el esfuerzo institucional, ¿verdad? Y se conozca que se está produciendo sentido en la universidad. El reto de escribir es publicar. ¿Qué pasa con los ensayos, las revistas? ¿Cómo estás viendo tú esas publicaciones, una evaluación? Para darte una idea, en el campo de las ciencias sociales, uno de los repositorios más conocidos en Bolivia es Cielo, que es un repositorio que tiene su sede en Brasil y que permite la vinculación, que eso es lo más importante, la vinculación de investigadores con otros investigadores del mundo. En el campo de las ciencias sociales, si no me equivoco, hay dos revistas indexadas en Cielo, en Bolivia, ¿no? La primera revista indexada en ciencias sociales de la UNSA es Temas Sociales, ¿verdad? En el campo de humanidades, creo que hay unas creo que hay una de la UNSA, que es la revista de psicología, pero la revista de psicología es tan delimitada que solamente puedes presentar resultados de investigación sobre psicología. Entonces, alguien que está en el campo de las humanidades y quiere presentar un artículo, por ejemplo, en el campo de las humanidades en la UNSA, tiene que migrar de la UNSA. Un excelente espacio es la revista Ciencia y Cultura de la Universidad Católica Boliviana, que está abierta a las humanidades. Pero creo que es justamente a nivel de las revistas nos falta un poco esa educación, esa alfabetización en la escritura académica. Hay muy buenos intentos, hay buenos resultados. Creo que un importantísimo ejemplo de Ciencia y Cultura, que ya lleva años indexada y trabajando duro, ¿verdad? Nosotros estamos también comenzando recién en el IDIS, acabamos de ganar, digamos, esta, después de años de esfuerzo, porque es un trabajo de esfuerzo, pero una vez que se logre eso, lo importante es sostenerlo y promover el ejercicio de la escritura, y las revistas permiten la difusión de resultados de investigación y sobre todo el diálogo académico. Creo que eso es lo más importante de las revistas. ¿Algo más que opinar? Bueno, yo creo que tal vez me quedaría un poco con un trabajo de un alumno que yo quiero muchísimo, un estudiante de la Universidad Católica que se llama Adolf Thomas. Ha escrito un pequeño trabajo y me ha sorprendido cuando hizo su trabajo final, porque él me dijo, cuando yo iba a comenzar, era un examen, cuando yo tenía que pasar la materia de escritura académica, lo primero que me vino es que estaba aburrido. Dije, voy a tener que soportar 4 meses mirando a este profesor. Y dice, pero cuando terminaba las clases, todo esto me creaba un problema, porque al final de las clases lo único que yo quería era ir a internet a seguir investigando. Entonces, creo que una de las apuestas importantes para los que estamos trabajando en el ámbito del lenguaje es justamente esa capacidad no de persuadir, no solamente de convencer, sino de provocar en el estudiante las ganas de aprender. Y creo que eso se trata no solamente de aprender a escribir bien, sino a escribir lo verdadero, lo correcto. Fue Mónica Navia en este su espacio de los especialistas.